Hemos estado coordinando con nuestra asambleísta para que vengan a entregarse lentes a través del programa Luz para mi Ojo aquí en la comunidad de San Pedro a todos los de la tercera edad. Nosotros como presidente nos sentimos obligados para poder ayudar a todas estas personas que no pueden adquirir un lente de repente porque es bastante costoso ir a Montero, gastar pasaje, comprarse los lentes. Aquí se lo está haciendo totalmente gratuito, Ildefonso, para que así mejorar la calidad de vida de todas estas personas. Y vamos a seguir gestionando para que así se vayan a ver más personas beneficiarias. ¿Qué otros beneficios llegarán posteriormente? Estamos trabajando a través del programa de la CRE, también para poder capacitar a las mujeres para la preparación de alimentos. Vamos a seguir trabajando. También ha dicho bien claro nuestra asambleísta que va a gestionar a través del programa Sonrisa Feliz para los Niños para que llegue aquí a nuestra comunidad de San Pedro.